¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. Radio Acupé, con música fácil de escuchar.